buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Estamos listos a darles a conocer la información más importante a la hora. Decirles que en esta mesa de trabajo ya se encuentran mis compañeros y amigos Argimiro León y Juan Carlos Amaños. Argimiro, buenas tardes. Iba a decir buenos días. Por eso me estoy madrugando. Exacto. No te preocupes. Ahorita ya es tarde. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Octavio. Buenas tardes, Argimiro. Y buenas tardes a nuestros radioescuchas. Y en este mediodía lluvioso, pues aquí estamos con la información más fresca. Oye, ayer inclusive Oye, terrible la lluvia. Nosotros tuvimos que salir rumbo a Guadalajara en el espacio que viene siendo de, para la gente que vive en Tepic y la gente también que viene de fuera lo ubica perfectamente bien. Hay un monumento al Rey Nayar. Estaba terrible ese espacio del Rey Nayar hasta salir a la subida, digamos, rumbo a la Viconza. Terrible. El agua, hablo de un metro. De un metro, terrible estaba aquello. No, se veía, nosotros íbamos en una camioneta, iba más o menos cargadita de 4 o 5 personas, pero el de adelante iba en una camioneta que iba solo, y se veía que las olas de los camiones que pasaban por un costado, pues hacían olas, y se veía que se levantaba. En una de esas, lo saca de piso y puedes pegar contra el borde que está al centro. ¿Te acuerdas que hay un borde central del camellón? Y ya le va a pegar, y no le pegó. Bien, ahora sí, tempraneros todo mundo, ahora sí, madrugadores. Ahí está ya en línea mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier. Gracias, Luis Antonio Beltrán Parra. Claro que información. Bueno, pues siguen los cañeros en pie de lucha. La dirigencia de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, abastecedores del Molino de Mexicaca, que encabeza quiero Luis García Nolasco, siguen demandando, solicitándole al secretario José María Menchaca Díaz del Guante que les pague. Son alrededor de 20 millones de pesos lo que deuda este empresario del azúcar, que no quiere pagar. Escuchemos lo que nos dice el líder de los cañeros, Manuel García. Y bueno, tiene un promedio de una deuda de 20 millones de pesos, 6% mensual. A cada cañero le debe 23,5 centavos. Se han negado en cada martes reunión del comité de producción. Estamos en pie de lucha, pero creemos que hay una respuesta de inmediato. La mitad del campo cañero está a manos del productor y está muy inquieto debido a que no ha recibido ni predicaciones ni el 6%, y queremos que esto se arregle en estos días porque está serio el problema en el campo. ¿Qué acciones van a adoptar, Manuel? Me decías que ustedes estaban ya en las últimas para tomar las bodegas, estar de fletas y azúcar, bueno, pues buscar otras opciones que necesitan, a intervención del propio gobernador Ney González para que él entre en este asunto y lo resuelva, porque ya tienen más de un año que con este problema. Mira, ahorita por lo pronto no podemos tomar ingenio porque no tiene personal trabajando, mandó de vacaciones a los obreros. Las bodegas pues están llenas, pero no está vendiendo azúcar. ¿Qué tomamos? O sea, no podemos dejarle. Más bien lo vamos a beneficiar con una toma de bodega. Estamos cristianizando a la gente para ver si nos reúne con el gobernador y que en su momento vengan los nuestros dirigentes nacionales y que esto se haga un convenio con los menchacas y que paguen ya de inmediato, porque así se ocupa ese dinero a los cañeros, debido a que los fertilizantes están caros, los insumos en general subieron al 100%, más del 100%, entonces hay una desesperación de los productores. Y hay muchos cañeros que no quieren ni fertilizar debido a que el ingenio Molino está con ese problema de no pagar. Tengo entendido finalmente, Manuel, que ya la gran mayoría de los ingenios azucareros que existen en el país ya pagaron ese sobreprecio del 6%. Sí, mira, a nivel nacional nada más quedan 2, 3 ingenios sin pagar, y entre esos está el ingenio Molino. Pues ellos se nos dicen que están amparados, pues, pero el amparo supuestamente nuestro dirigente nacional, que dice que ya se perdió desde en marzo, el señor Menchaca lo ha estado difiriendo para darle más larga a esto y no pagarnos ese 6%. Nosotros estamos diciendo que el 6% nos lo debe del año pasado, no es de estas tablas, porque él se excusa que este año está la azúcar demasiado barata, que ha bajado mucho. Estamos haciendo una investigación a ver si es cierto. para ver si los de economía nos dan esos datos del precio del azúcar a nivel nacional y para así poder determinar con pruebas al señor Menchaca. Pues así está la situación en el ingenio azucarero del molino de Menchaca, en donde pues los cañeros pues ya casi están pidiéndole a Dios nuestro Señor que los ayude, porque nadie más los ha podido ayudar para que pague el dueño del molino de Menchaca lo que les debe. Y bueno, vamos a ver en qué termina este asunto. Por lo pronto les diremos que del Consejo Estatal Electoral, el Instituto de Estatal Electoral, hay muchas impugnaciones en contra de algunos candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, síndicos y regidores. Escuchemos lo que nos dice el titular sobre las impugnaciones del licenciado Zúñiga. ¿Puedes hablar algo sobre eso? Ahorita tenemos 6 recursos de revisión y un recurso de apelación. En Santiago, la coalición por el bien de todos está impugnando el registro como candidato a presidente municipal de Sergio González. También está impugnando el registro como candidato a regidor propietario por la segunda demarcación. Los que se ostentan como Comité de Cultura Estatal de Alternativa Socialdemócrata están impugnando el reconocimiento de la dirigencia estatal de Alternativa Socialdemócrata. Y en lo general son los medios de impugnación interpuestos. Hay una denuncia presentada por la coalición PRD-PBN en contra del candidato de Roberto Sandoval por una campaña anticipada que se está revisando al respecto. Y ahí le marca. Se está revisando, vamos a ver. Puede no proceder la denuncia, puede darse el otro giro, habrá que revisarla bien. Pues puede, ahí está, hay una denuncia en contra del candidato de la coalición por el sí que todos queremos, a presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval, el famoso Sazán, dice el presidente del Instituto Estatal Electoral, que está analizando si estudiamos esta impugnación. Puede que fructifique, puede que ahí se quede simple y llanamente en los cajones el escritorio de este titular del Instituto Estatal Electoral. La información es Octavio Beltrán Parra, me da mucho gusto saludarte. A mí también, Javier, hasta mañana, que tengas buena tarde. Bueno, pues ahí está la información dicha en voz del propio titular del Instituto Estatal Electoral. Las impugnaciones están siendo revisadas. Tendrán que ser así, tendrán que ir al jurídico, tendrán que revisar concienzudamente, siempre apegados a la ley. La protesta cuando se toma a cada uno de los integrantes del instituto es cumplir y hacer cumplir la ley. Corte, regresamos, creo. Bien, ya estamos de regreso en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX, recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde Tepic, Nayarit, por el 810 de amplitud modulada. Déjeme comentarle que el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y Casa, en la inauguración de la agencia prototipo del Ministerio Público Estatal en Yautepec, Morelos, bueno, pues le dijo al gobernador y al procurador del Estado, Francisco Coronato Rodríguez, que todos los ciudadanos que han acompañado este esfuerzo es, dice, de para todos, precisamente porque se pretende como ministerios públicos ser legítimos, como decía, representantes de la sociedad. En esta agencia dijo, como la que ya existe en Cuernavaca y las dos que se están planeando para Jonacatepec y Tetecala, son pruebas claras del compromiso de las autoridades y los ciudadanos de Morelos con la modernización de la justicia. También dijo que el cambio de las instituciones de seguridad, de procuración de justicia y de impartición de justicia, tanto al nivel federal como municipal y estatal, es un proceso que definirá estos años en la historia del país. Por años, dijo, nuestro México, con todas sus regiones, se ha rezagado indudablemente en estas materias. Por ello, dijo que se han convertido en una de las mayores preocupaciones de los padres y madres de familia, de los productores, de los sectores económicos y de la sociedad en general. Dijo que esto es una preocupación legítima que comparten las autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuya manera de primera obligación es precisamente garantizar la integridad de las personas, de sus bienes y de su entorno. Déjeme comentarle que finalmente dijo, con el gobierno del presidente Felipe Calderón ha llegado el momento de enfrentar con la mayor decisión este reto fundamental para nuestro futuro, el de nuestras familias y el de nuestras comunidades. Por eso, desde el comienzo de su mandato, el presidente de la República les hizo ver a todos los mexicanos que no podíamos permitir ver un mayor deterioro de las instituciones y en su capacidad de acción. Recordemos que las corporaciones policíacas pues están ahorita en los tres órdenes de gobierno precisamente atacando pues de frente a la delincuencia organizada, ¿verdad? Ojalá y que con esto pronto veamos que algunos municipios, estados que están actualmente confrontados con grupos organizados, pues se vayan eliminando poco a poco, porque primero que nada son esos cuerpos, son los elementos que están buscando la seguridad de los mexicanos quienes están cayendo, y luego poco a poco no sabemos hacia dónde vaya a llegar. Tal vez recordemos algunas épocas cuando también los secuestros de comerciantes, de gente pudiente también, uh-huh, era una lacra, decíamos, de la sociedad. Y luego, ¿qué sigue? No sabemos, hay que tener cuidado, porque ¿cuál es el México que les vamos a heredar a nuestros hijos? Así es, ojalá y se tenga la capacidad y la fuerza para poder eliminar estos actos ilícitos, y la gente así lo reconoce, de gente que se dedique a este tipo de actividades. Bueno, dejemos que a quien le corresponda lo haga, y lo haga bien. Juan Carlos Ceballos, adelante. Y eso, Octavio, nada más para cuando en la mañana que se le hizo la pregunta al titular del Instituto Estatal Electoral de el plazo para impugnación, cuándo iban a dar a conocer si procedía o no procedía, esto es lo que nos dice Sergio López Zúñiga. Roberto Sandoval, se dice que por campaña anticipada es la denuncia. Habrá que revisar si hay elementos, si procede, si no procede. Ahorita no tienen una valoración. No tienen una valoración, habrá que analizar, ¿verdad? Y en el caso de Sergio González, no he revisado porque se presentó en Santiago, tienen que fijar en estrado, se la tienen que tomar para aprobación. Cuando hay recurso de revisión, en los consejos municipales resuelve el Consejo Local Electoral. Cuando es otro tipo de recurso, va directamente al tribunal. Si hay recurso de revisión, tiene obligación el Consejo Local en la siguiente sesión resolver. Señor, en el caso de Hilario Ramírez, candidato a la presidencia municipal por el PAR, donde dio un consejo de presidentes, ¿cuál es la situación política? Aquí no existe ninguna impugnación más que la que ahora te van a entregar. En el caso del PREP, se llevó a cabo la licitación, participaron cuatro empresas locales, una de ellas no entregó documentos, entonces nada más quedaron tres de esas tres. En base a las nuevas formas de licitar de la ley de adquisiciones en Nayarit, se licita por productos, ¿verdad? Y de los productos que solicitaron, algunos, las tres empresas, algo se les compró porque en algunos casos tenían mejor precio que las demás, ¿verdad? Entonces son tres empresas locales que lo fueron favorecidas. ¿Qué es el equipo? Ya está. Ya tenemos el equipo, nos falta el servidor. Pues, Octavio, son tres empresas las que surtieron del material electoral para esta elección. Tres empresas. Bueno, antes se daba regularmente a una sola empresa. Me supongo que por la calidad de los productos, que son viene siendo la casilla propiamente dicho, es donde nos donde tenemos el momento de conciencia política, que es donde nos encerramos, por decirlo tan coloquialmente como eso. Ese es el material. El otro es la mesa receptora, que es otro tipo de material, y lo demás ya viene siendo la papelería en sí, como los crayones, tinta indeleble. Bueno, la tinta indeleble la está otorgando, si no estoy mal, Talleres Gráficos de México. No, perdón, es el Instituto Tecnológico, el Politécnico es el que entrega regularmente, porque ha sido comprobado en todo el mundo que es eso, indeleble y no falla. Y los otros son empresas privadas, ¿verdad? Hay en las que se licitan, seguramente siguieron las normas que establece la ley, como lo dijo Sergio López Zúñiga. Otra modificación más en la que no necesariamente tiene que ser una sola empresa la que surta todo el material electoral. Bueno, oigan, ¿saben qué? Tienen buen asesor. Bueno, a decir de Grisela Villa Santa Cruz, ella tiene una asesora que le habla todos los días, señora, ¿cómo la ve? Fíjese que las cosas se están poniendo así, para allá y para acá, ¿y cómo la ve? Pues fíjate, Grisela, que yo pienso que debes de buscarle por este lado. Ella ha dicho que doña Marta ha sido su consejera principal, que todos los días le habla, le prende la... le habla, le dice, pues, que cómo están las cosas, que inclusive ha estado cercana y reconociendo un poco el trabajo que está realizando el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien junto con ella encabezan justamente la fórmula para presidente municipal y síndico. Al respecto, esto explica que siempre la señora Marta les ha estado al pendiente de este movimiento, ya que ella es una señora muy reconocida, reconocida socialmente por todos los tapicenses, por todos los nayaritas. Ella es sumamente recordada y bueno, dice, pues ahí estamos viendo su participación moral hacia nosotros. Y diario, dice, yo me la recuerdo, sigo estando en contacto y comunicación con la esposa del ex gobernador y le pido sus consejos, sabios consejos que le da a Grisela Villa. Bueno, tiene una especial pasión por los tips que la señora Martelena en su largo trayecto de política como compañera del exgobernador tuvo a bien asimilar en toda una experiencia. Todo ese bagajo de ella quiere ser reconocerla y aceptarla Grisela Villa Santa Cruz. Bueno, hay quien dice que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero vemos, hay que ver qué tipo de árbol. Bueno, vamos a otras cosas, ¿no? Adelante. Así es, Octavio. Bueno, pues tenemos una entrevista con el dirigente de los transportistas de la CASPEN, el señor Luis Fernando Rodríguez Rodríguez, quien nos dice que se hace necesario ya, dice, una reubicación de rutas. Incluso dice, no es por fuerza que tengamos que llegar aquí al centro histórico, sino podemos pasar a dos o tres cuadras, dice, solamente que la gente tiene que entender que no es porque nosotros estemos llevando a la gente lejos del centro, sino que es para evitar que haya mayor contaminación, mayor problema de vialidades, en fin, dice, es para bien de todos. Escuchemos sus palabras. Por el estudio que no ha salido para el aumento de la tarifa o el reordenamiento de las rutas, que a lo mejor están mal trazadas, a lo mejor con un trazo con ingeniería, se hacen menos rutas y se hace más costeable el transporte. Entonces es lo que se está viviendo en la actualidad con el transporte urbano, que está viviendo una etapa crítica que ya la vivimos en años anteriores, en el gobierno de don Emilio lo vivimos, que no hubo aumento de tarifa hasta salir el sexenio, y los carros pues día con día más peligrosos porque no se les da el mantenimiento adecuado, va a haber más contaminación, van a quedar en las calles, eso lo vivimos. Y ahorita ya como se ve el transporte, pues en otros estados está peor que nosotros, pero sí hay que echarle ganas para salir adelante, y lo que se necesita es unas rutas buenas para que pueda pagarse las unidades. De lo contrario, pues no podemos comprar, y para no pagarles y caer en cartera vencida, y al rato ni camión ni permiso vamos a tener. Bien, pues dijo Luis Fernando que hasta estos momentos el transporte urbano en Nayarit, dice, tiene apenas el 70% de rutas buenas. El 30, dice, el resto es donde se encuentran las unidades también deterioradas porque no tienen recursos para darles el mantenimiento. Bueno, ¿les parece? Vamos a ir a un corte comercial y regresaremos en un momento más. Sí, regresamos. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Déjeme decirle, hay algunas probabilidades de que se pudiera dar un debate. Lo están pidiendo algunas gentes, inclusive la opinión que dio el propio presidente del Instituto Estatal Electoral era de que ellos pondrían inclusive, no las reglas, porque los concesionarios de los medios electrónicos, donde se haría el debate, lógicamente por la mediatez en la que la gente lo va a escuchar, la podría sugerir a manera de sugerencia. ¿Quiénes están solicitando debate? Bueno, Miguel Ángel Navarro Quintero, pero la primera que se debe de solventar es que los otros quieran y los otros no quieren. Hasta ahorita Jaime Cervantes no ha dicho ni sí ni no, sino todo lo contrario. No, sí, Jaime Cervantes ya dijo que no. Dijo que es muy poco el espacio que falta para terminar para entrar, la campaña, okay. Y que tiene que andar en allá, dicen, en el campo, ¿no? No tiene que ir a sentarse ahí con a platicar con los compañeros. Ya estamos, entonces, o ya van. Y el otro que dijo que no es Roberto Sandoval. Sandoval. No me voy a subir al ring con perdedores. Digo, son palabras de él. Así es. Yo que gano con quitarle, ponerle nada. Él sabe los riesgos que corre en cada opinión que vierte todos los días. Podrá ser motivo de lo que sea. La denostación está prohibida. Sin embargo, perdedor pues no puede ser ofensiva, ¿no? Además puede ser demostrable. Pues sí, porque... Sí, le dije perdedor. Ahora, ¿pero a quién? ¿Usted se siente aludido, señor? Pues sí, porque yo no dije nombres. O sea, yo dije con perdedores, pero no sé quiénes sean perdedores. Exactamente. Espérense, sí. Después de la campaña sabremos quiénes son los perdedores. Si él hubiera dicho, no me subiré yo al ring con perdedores como fulano de tal. Espérate, fulano de tal. Dice, espérate, primero tengo mi derecho de réplica y te voy a decir que no. Y luego ya entraríamos a la segunda etapa de decirle, no, si eres perdedor, porque en la tal, has perdido. Exacto. Sí, sí. Te compruebo con hechos que las tres veces que has buscado, las cuatro veces o las calles que has buscado, siempre has perdido. Que eres lo que eres porque una cuestión legal. O sea, tendría que hacer la demostración al que le quede el saco. Ni aquí hemos dicho el nombre tampoco, ni lo vamos a decir. Imaginamos solamente de quién podría tratarse. Pero él no se va a subir al ring con perdedores. Bueno, y como al final de cuentas... él se siente ganador, pues se supone que todos van a ser perdedores, ¿no? Porque al final, pues todos van a perder. Solo uno tiene que ganar. Sí, él es el único que se da la condición de ganador. Así punto. Es. Y si dice, yo voy a ganar, quiere decir que todos van a perder. Entonces va para todos, yo no voy a ganar. Y a lo mejor no le pongamos nombre, a lo mejor nomás son uno o dos, a pues, los que él considera perdedores. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede más adelante. Sin embargo, también el señor Ramos Nuño dice que tenemos su palabra más adelante, que efectivamente él estaría de acuerdo en subirse al ring, en llegar a donde lo inviten para un debate con los candidatos a presidentes municipales. Severino Ramos Nuño es candidato a presidente municipal de Tepic por el Partido Acción Nacional. Sin embargo, todavía dice, bueno, esto digo yo que yo estoy de acuerdo, no sabemos los demás si quieren. Ahora falta quién lo va a organizar. Falta quién va a estar en los medios, va a ser en la universidad. También Canacintra estaba solicitando la posibilidad de organizar un debate. Pero también... La misma Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión estaría... También... Lo ha hecho. Así es. Lo ha hecho. Así es. Pero también escuchemos las palabras de Luis Fernando Rodríguez Rodríguez, el dirigente de transportistas, que da su opinión acerca de lo que serían los debates. Los debates son provechosos porque la gente ya sea los ve o los escucha a través de la radio, pero pues aquí no estamos acostumbrados a eso. El que va abajo lo solicita porque quiere ponerse al nivel del que va arriba, ¿verdad? Entonces yo creo que así estamos bien ahorita, ¿verdad? De que las campañas están tranquilas, los candidatos andan trabajando todos y con muchas ganas, pero en paz. Los comerciantes. Bien, pues, ese es su punto de vista. Opiniones de la sociedad, ¿verdad? Así es, tiene voz, ¿no? Tiene la dirigencia de los transportistas urbanos, de la CASPEN, aquí en Nayarit. Bueno, señor Miguel Ángel Navarro Quintero está pidiendo que se haga un análisis claro, completo, de toda la problemática que tiene el municipio de Tepic. Por eso se expone en cada una de las reuniones con el grupo de personas que se le acercan a decirles, explíquenme cuál es el problema, cuál es la problemática que está viviendo nuestra ciudad capital para poder de llegar a ganar las elecciones, poder enfrentarlos inmediatamente. Oiga, ¿sabe qué? Se le está perdiendo la publicidad a Vladimir. ¿Quién se la está llevando, hombre? Si cuestan... Oye, las más chiquitas, 70 lanas... Oye, y él, bueno, además creo que la familia tiene un negocio de impresión, bueno, algo así. Vladimir, pues, no la muele, no, me están robando mi publicidad, Y luego él no usa bigote, ya le pusieron bigote y molacho, ¿qué es eso? Y luego lentes. Bueno, en fin, esto es de cosa de... ¿para qué? Hay que subirlas más alto, Vladimir. Un muchacho que tiene ganas. Vladimir Valenzuela, ¿no? Sí, como no, tiene ganas de llegar, pero dice... Pues oigan, yo con todo el trabajo del mundo y con todo el sacrificio económico que esto representa, estoy tratando de contender limpiamente en buena lid y me están haciendo la guerra sucia. No, la muelen. Bueno, en fin. Por cierto, pocos tiempo va a quedar para valorar. Alguien comentaba hoy por la mañana en el noticiero de Punto y Aparte de Madaí Martínez, en la que estamos participando, decía... de que no hay chance ni de valorar quién lleva la delantera porque el tiempo se está viniendo tan rápido. ¿Sabe cuánto falta? Hace un momento me lo hizo notar Argimiro. 2 semanas. En 2 semanas tenemos que decidir. Algunos nos está pasando de noche. Unos ni siquiera van a alcanzar a conocer. No digamos que a los que van buscando la presidencia municipal de Tepic, que vendrían siendo los más conocidos, y las presidencias municipales de todos los ayuntamientos de nuestra entidad, de Nayarit, los habrán de conocer. Pero a los regidores, se me hacen muchos que, en fin. 11 para Tepic, ¿te imaginas? 11 demarcaciones municipales. Y ya de coisa. Buenas tardes. Uy, otros regidores. Y volteé el amigo, da 15 minutos de bla, bla, bla, bla. Y ya sí. Y pasa el del PAN, y pasa el del PRI, y pasa el de así van. Pasa el PT, y pasa Convergencia. Oye, una hora y media, estos ya. Y lo dice, ¿estos no tienen otra cosa que hacer? No, señora, no tienen otra cosa que hacer. Ese es su trabajo ahorita. Ese es su trabajo, andar casa por casa, y luego ya por el patio atrás. ¡Ahí te va, comadre! ¡Es el del PRD! ¡Corre, rato, pues! Y luego alguien que toque, no le abra nada, ese va a ser la misma. Y luego, no, ¡ahí te va el del PRI! ¡No, hombre, no le abra! Y es que los tienen hasta... Se cansa la gente, ¿no? Bueno, vamos a ir a que... ¿Seguimos? ¿Corte? Sale, un corte. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Argimiro León, adelante. Así es, estábamos hablando de que, pues, Vladimir en el primer distrito, por la alianza del PRD y el PBN. Tenemos también, que el candidato de la alianza por el Nayarit que todos queremos, PRI y PANAL, en el primer distrito, Pablo Montoya de la Rosa, después de realizar visitas domiciliarias en las colonias del seccional 711, en donde están Los Limones, El Ferrocarril, Lagos de Aztlán, Lucas Vallarta, 4000, Paz y Cuatro, y Cuesta Barrios, entre otras, el candidato mencionó que no debe haber confusión, dice, porque... Yo no tengo compromiso con nadie, mi único compromiso es con el pueblo y espero cumplirle en caso de que la votación me favorezca el 6 de julio. Destacó además que en un evento masivo en la colonia Gobernadores, dice, si ustedes van a votar el 6 de julio y me dan su confianza, como representante popular una vez en la Cámara de Diputados, les aseguro que trabajaré en la tarea legislativa conjuntamente con los demás integrantes de la 29 legislatura, impulsando y creando las leyes que desarrollen, que sirvan para el desarrollo de Nayarit y de los nayaritas, y a la vez propicien las condiciones necesarias para que los habitantes cuenten con los empleos necesarios y las inversiones sigan llegando a Nayarit, porque sabemos que si hay más inversiones, bueno, pues habrá también nuevas fuentes de trabajo. Al ser cuestionado respecto a cómo veía el proceso electoral en esta ocasión, dijo que está muy competido, es difícil, pero en estos tiempos, dice, no hay proceso que sea fácil, ya que todos los que aspiramos a un cargo de elección popular haremos nuestro mejor esfuerzo para acercar a los ciudadanos la mejor propuesta, y finalmente serán los habitantes, en mi caso del primer distrito, los que con su voto reconozcan que tenemos la mejor propuesta política. Bueno, les informamos el Sistema Meteorológico Nacional está dando a conocer que va a haber lluvias. Perdón, les informamos que hemos consultado el Servicio Meteorológico Nacional. Hay la probabilidad de lluvia constante en los casos de Oaxaca, Chiapas, en el suroeste de nuestro país, hasta la Ciudad de México. Con menor intensidad se presentarán en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, sin dejar pues de lado o descartar definitivamente el que pudieran presentarse. De la mañana, eso de las 6 de la mañana, en que nos levantamos todos los días, Estaba lloviendo, estaba una pertinaz lluvia leve, pero fue toda la noche, constante toda la noche. Y bueno, pues ahora pudiera presentarse el mismo fenómeno. Esto se llama La Niña. Hubo un tiempo que fue el fenómeno del niño. Esta es La Niña, ¿verdad? Salió más chillona. Llora más. Entonces debemos estar preparados, ¿no? Para cualquier eventualidad, y no hay más que lo que vayamos a ir sabiendo. ¿Tienes la misma? ¿Esta? ¿Sí? Bueno, entonces... pues sí, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Recordemos que ya tiene dos días y dos noches. Oye, eso, ¿sabes qué me hace que analicemos rápido? Pasó la prueba el nodo vial. No hemos pasado por ahí. No, quedaron. Se dijo que cuando hubiera las primeras lluvias se iba a notar porque hay sistema de bombeo. O sea que no nada más es la pura rejilla y la coladera como normalmente se acostumbra en otras calles. Hay una zona de bombeo que lo lleva un cárcamo y el cárcamo ya hace el desecho. El desagüe, vámonos directamente. Entonces, esto se supone que aparte de pasar la prueba son obras que sí traen beneficio, que no van a perjudicar, como se decía. No, se va a hacer una alberca y que ya vimos que no. No se hizo alberca. Algunos ya estaban ahí con sus, ¿cómo se llaman? Snoker y toda la cosa, para ver si se llaman un clavadito. No, pasó bien la prueba, el nodo vial. Esperemos, está todo nuevecito, todo está funcionando como debe de ser. Y seguramente la primera impresión, como todo en la vida, es lo que cuenta. Lo hicieron trabajar a como diera lugar. Así es. ¿No se inundó? No, pero ya les platicé dónde se inundó. No, toda la avenida de Tecnológico, ya sabes que dice. Terrible, toda esa avenida está, del Rey Nayar hasta lo que viene siendo el mercado de abastos, estaba terrible aquello. Nos tocó andar por aquel lado. La Procuraduría. El agua nos pegaba en la camioneta. Levanta, el agua sube a las banquetas, sube al camellón, todo. No te das cuenta dónde vas, ese es el problema. Así es. De día tal vez te imaginas dónde estás, pero de noche. Y luego nos pasaban unos trailers, dos trailers que pasaron ahí, nomás nos levantaban, en el buen sentido de la palabra, la colita del coche. Y entonces no sabes ni para dónde, quedas a la deriva, ¿no? Así es, el coche que venía adelante nosotros estuvo a punto de golpear contra el muro de contenedor. De un lado dije, ay, poquito más que el movimiento se va. Olvídate. Entonces optamos por irnos un poquito más hacia el centro. De verdad que estaba terrible. Muchísima agua también, debemos de reconocerlo, pero las deficiencias de nuestro sistema hidráulico no es nada halagador. Ahora la P. Sánchez ya se dio cuenta de que el segundo menos. Sí, con su... Ahora hay que ver el asunto de la también. Independencia. ¿Cómo resultaría, eh? Sería cuestión de investigar, porque toda esa agua venía a descargar, finalmente por su inercia natural de caída, iba a descargar a la Independencia. Sí. A lo mejor esa absorción que ahora tiene acá, no les pasó absolutamente, que hubiera sido lo deseable, ¿no? Que ya les quite ya esa inundación. Bueno, vamos a otras cosas, ¿qué más tenemos? Ya casi estamos. Sí, Octavio, déjame comentarte que estamos platicando de los candidatos a presidentes municipales. El candidato del Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera, dijo que de llegar a la presidencia municipal de Tepic, atenderá las necesidades de la gente, haciéndoles ver que sí pueden atenderse, pero no solamente los servicios públicos, dijo, sino también algunas otras necesidades que tienen, añadiendo que los problemas deben de inmediato atenderse y no darles vueltas o buscar pretextos. Claro que también todavía falta, a lo mejor, que llegue a la presidencia, de llegar, y que vea que efectivamente no se pueden hacer obras porque no hay dinero. Tal vez pudiera ser esa una situación. Agregó que en ese tenor dijo, entre las múltiples demandas que le ha hecho la ciudadanía durante los pocos días que tienen de campaña, dice que lo prioritario es lo que tiene que ver con la seguridad pública, que prácticamente es un problema que está en todo el municipio, en todas las comunidades y colonias de la ciudad, tanto en la zona urbana como en la rural. Pero para ello, dijo, se necesita principalmente dinero para pagarles más a los policías municipales. Efectivamente, lo que decimos, no hay dinero, pues no se les paga mucho, pues también ellos hacen como que les pagan y hacen como que vigilan. Cierto. Posiblemente, ¿verdad? No queremos pensar que eso sea exactamente lo que esté sucediendo. Lo que esté pasando, exactamente. Mira, en esto de las famosas lluvias, y tomando en consideración que la Ciudad de México es la ciudad más financiada del mundo, bueno, creo que de las más financiadas del mundo. Todo se concentra ahí por su número de población, lo entendemos también cómo se ha hecho un hacinamiento poblacional en la Ciudad de México. Bueno, pues ayer le preguntaron al señor Marcelo Ebrard, quien es el jefe del departamento, no es departamento, jefe del DF, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Bueno, le dijeron, oiga, ¿sabe qué es necesario? Las calles de la Ciudad de México ya no aguantan. Y no, hombre, tiene unas calles parejitas, bonitas, nomás que son de, ¿cómo le llaman? Chapopote, ¿cómo se llama esa cosa? Asfalto, qué bueno que viste la palabra, qué bueno que estuviste aquí, si no, no salgo. Asfaltadas, ¿no? Y le dijo, no, señores, a lo que voy a llegar, Le dijo, tendremos que mantenernos todavía así, no podemos cambiarlas a concreto hidráulico las calles de la Ciudad de México, es mucho. Nada más tenemos presupuesto para asfaltar 1,000 kilómetros de calles. Se me hizo sorprendente lo que... ¿Qué dije? 1,000 kilómetros? ¿Se habrá equivocado? ¿De aquí a Tijuana? 1,000 kilómetros tiene la Ciudad de México en calles. A mí se me hizo estratosférico. Puede ser que más, ¿verdad? No, tiene más. Sí, no. Pero vamos a ver, ¿que van a cambiar todas las calles del distrito? No, y por eso le decían, oiga, pero eso no va a cubrir las necesidades de nuestra ciudad capital. Nomás hay presupuesto para 1,000 kilómetros. Entonces yo me remonté, me quedé pensando, con 1,000 kilómetros en Tepic, asfaltamos hasta de Tecuala hasta Bahía de Banderas. Las ciudades, estoy hablando de las ciudades, de las ciudades. Sí. Te lo juro que 1,000 kilómetros, digo, no estoy para jurar, pero creo que los 1,000 kilómetros alcanzaríamos a asfaltar con el grueso que tiene el asfalto de la Ciudad de México, todas las principales cabeceras de por lo menos, las por lo menos, de los municipios. De todos los municipios de Tepic. Eso es lo que tenían solamente de presupuesto inmediato para el trabajo en la Ciudad de México. Te vas para atrás, es 1,000 kilómetros, imagínate la dimensión. Yo creo que en la ciudad de Tepic, no sé, no tengo ni idea, por eso no voy a decir el número, pero no creo que llegue al 20% de la cantidad señalada. Ahora también, vamos a ver, ellos tienen recursos para 1,000 kilómetros, aquí tampoco, si no llega el 20% de caminos o de avenidas, de calles, estamos calles, hablando de calles, de las ciudades. Tampoco creo que haya el 20% de recursos. No, también sí. Aquellos tienen que, por decirte algo, 50,000 millones de pesos para hacer eso, y aquí hay cuando mucho unos 5 millones, y digan que nos fue bien, ¿no? Pero pues, si sí. Puede ahorita que está el tiempo de lluvia, si puede ayudar, adopte un bache, échele tierrita, lo que sea, y que para qué. Pero vemos muchos tepicenses también. Recordarás que... El sabadito, ahí con tu caguamito a un lado y tapando el... A nosotros ya nos tocó con el amigo aquí, Juan Carlos Ceballos. No sé si recuerdes que cuando estaba Ney González de presidente municipal, hubo un programa para tapar baches con asfalto frío. Sí. Pues a quien quería en la colonia, pedía en su colonia, dame tantas cubetas, yo voy a tapar aquí. Y le digo a Juan Carlos, oye, pues, ¿me ayudas? Vamos aquí a mi calle, aquí la salida de la León, está llena de baches. Ah, sí, cómo no, hay que vamos a ver a la presidencia. Quiero unas cubetas. Me llevaron como 10 cubetas. Y luego unas carretillas de grava. Y pues órale, y a ponerte, pasaba la gente, ¡ey, bravo, bravo! O sea, te sientes bien. Ajá. ¿Por qué no? Pues si no lo estás haciendo en tu casa ni en la casa del vecino, es en la calle y es para todo. ¿Cuánto duró? Ese es el problema, que luego ese material, bueno, pues no fue de gran calidad. Y pues bueno, creo que nos duró, ¿qué? Como 15 días. Ah, bueno, no. Nos acabamos las ballenas que teníamos y todavía ahí se quedó el trabajo que hicimos. Son, mira, son 15 golpes menos a la llanta, 15 golpes menos a las ballenas. Lo que sí es que no podemos esperar este último corte comercial. Regresamos, 15 golpes. Bueno, ya haciendo las cuentas, aquí nos quedamos 1,000 kilómetros de asfalto. Oye, ¿cuánto será aquí en Tepic? No sabemos. Sería una buena reflexión, 300, 400 kilómetros, que la ciudad... Sí, deben de saberlo. Sí, claro. Pues sí, sí sabemos que... Pero no creo que llegue a más de 300 kilómetros lineales de calle asfalto. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Son más de 300 colonias. De 200, ¿no? 300. 300 colonias. Bueno, júdala. Bueno, entonces sí. Entonces, corazón, estaban desesperados los chilangos. Dicen, porque decían, no, vamos a faltar 1,000 kilómetros. No, no era muy poquito. Comentar, Octavio, que hay un problemita que la gente está viendo ahorita. Bueno, no es problema, ya nos los explicaron. En el Distrito 3, que toca parte de Tepic con Santa María del Oro, y en el Distrito 5, que le toca de este lado en el Poniente, acá con Echecasas y el Rodeo, toda esta zona, la publicidad de los candidatos a diputados del Partido de Acción Nacional, en el tercero Héctor Cida Vargas y en el quinto Jorge González González, tiene su publicidad de cabeza. De cabeza, sí. Y entonces dijeron, bueno, pues es que es una estrategia. Así cuando es. Tepic se ponga bien, entonces ya también nosotros dicen que Tepic estaremos. Está de cabeza. Ya le dieron una conferencia de prensa y le dijeron que ellos están viendo el Tepic como lo veían antes y que la demás sociedad no lo ve porque Tepic está de cabeza. Bueno, son estrategias. Son estrategias de partidos, sí. ¿Verdad? Hay que decirle a la gente. Para no, que la no, gente no diga, ah, ya le voltearon esa exacto, gente. Exacto, a eso iba, que no vayan a decir que otros partidos no, políticos lo hicieron estratégicamente. Le están haciendo maldad, como dice, la guerra sucia. Ajá. Entonces, no, eso lo hicieron ellos a su gusto, porque así quisieron. Bueno, quiero informarles, por otro lado, que los regidores de Tepic se van a llevar 150,000 pesos. No es un bono, quiero aclarar. Dejen darles las explicaciones, por favor, para que la gente lo entienda. Al principio de la administración, a decir del regidor Humberto Torres Oliva, de Acción Nacional, por cierto, se reunieron los integrantes del cuerpo edilicio, aprobaron un programa de ahorro a su favor. Programa de ahorro, ojo, era como peso por peso. Yo ahorro un peso y tu ayuntamiento pones otro peso. Dijo que es un descuento de 2,500 pesos quincenales. Hay que sacar las cuentas, ¿eh? A cada uno de los miembros, si quieres poner tu calculadora, por favor. Así como que el ayuntamiento aportaría una cantidad similar también por cada quincena, para ya sumadas ambas cantidades, juntarlas al programa de ahorro denominado peso por peso. Bueno, vayamos a esto. Señala que ahora tienen un ahorro de 144,000 pesos. Vamos a sacarle el multiplicador. 2,500 quincenales, lo que son 52 semanas al año, saca la mitad, ¿no? No, la mitad son 52 semanas al año, o sea, tendría que ser por dos semanas, ¿no? Sí, para que fuera por quincena. Porque fuera por quincena. Por 26. 2,500 por 26 y ahora por 36. Ajá. Entonces, ¿por qué no me checa? Usted dice la cuenta, por eso digo, me sale más de lo que saca. 144,000 pesos, dice él, que llevan ahora. ¿No es eso? O sea, vamos, son 52 semanas al año, 26 son los que le darían. Si ahorraron 2,500 pesos quincenales, eso lo multiplicaríamos por 36. ¿Cuánto nos sale? 234,000 pesos. Abusado, si sacamos mal las cuentas, estamos equivocados y corríjanos, ¿eh? Pero él dice que tienen ahorrado 144,000 pesos. Ah, pero Octavio, es que a lo mejor nomás el ayuntamiento ahorró y los regidores no, por eso no coincide. Dice que un descuento de 2,500 pesos quincenales a cada uno de los miembros del cabildo fue aprobado. Así como que el ayuntamiento aportaría una cantidad similar por cada quincena para ya sumadas ambas cantidades, juntarles en el programa de ahorro denominado peso por peso. Yo así a vuelo de pájaro, se me hace que son más. Son 5,000 pesos, si son, vayamos al año, 5,000 pesos. En 26, ¿cuánto es? Sí, nada más, 5 son 130,000 pesos al año, si no estoy mal. Si mis 5,000 por 26, que viene siendo 130,000, no estoy mal. Si le doy un multiplicador de 3. Pero estás contando por 26 semanas. La mitad de las semanas del año. Pero no es por semana, ¿no? Sí dijo por quincena. No, por quincena, ok. Si son 52 semanas al año, la divido a la mitad. Son 26 para darnos quincenas. ¿Estamos? 26. Por los famosos 5,000 pesos te dan 130,000 pesos anuales. Lo que multiplicado por 3 años de servicio, como lo han dado ellos, le darían 390,000. Si tomas por semanas, sí salen ahí 26, pero si tomas por meses, son 12 meses que te darían 24 quincenas, no 26 quincenas. Vayamos entonces a los 5 mil pesos por 24 quincenas. A ver cuánto nos sale. Ahora la sacamos. Sí, señor. 120 mil pesos. Por año. Por año. Ahora, por tres años. Por 3 años, 360 mil. 360 mil. Y él dice que son 150 mil pesos los que van a recibir. Mira, este. Hagan cuentos para que reciban todo lo que les corresponde. Si es que. Es que te digo, el ayuntamiento nomás fue el que puso ahí. A lo mejor nomás les van a dar lo de ellos. Exacto. O aquí está calculando solamente lo que ellos han aportado. Vamos a investigar. Porque o están disfrazando el famoso bono o alguna. Situación. Iba a decir tranza, pero ya no se dan tranzas. No, por favor. No. Bien, nos vamos, gracias. Le agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención, esperando contar con la misma. Mañana, eso de la 1:00 de la tarde, estaremos aquí para informarle a nombre de Juan Carlos Ceballos, de Arquimiro León, de nuestro. Oye, por cierto, hoy tiene algo interesante que informarles, Antonio Redondo. Creo que ya hay nuevo director técnico de la América. Y creo que él les dará toda la información. Y de los resultados de la Euro, Portugal vuelve a ganar 3-1, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Saben qué? Háganse un favor, sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrand Parra. Hasta siempre, por si fuera la última vez.